Chicos, llegó el tiempo del segundo viaje. Y para ahora nos transporta a la época del diluvio, a la época de Noé.